el tema básico es que tú tienes una mayoría opositora. Esa mayoría te registra a nivel nacional en prácticamente todas las, no prácticamente, en todas las encuestas. Y digo que en todas las encuestas porque tú vas a ver las encuestas convencionales, todas mostrando una diferencia que va desde 20 hasta 30 puntos, es decir, una diferencia relevante en términos de la votación total. Y no va a haber al gobierno presentando ni siquiera encuestas, digamos, de propaganda, no existe. No existe ni siquiera encuesta de propaganda mostrando una ventaja en este momento para el gobierno, lo que indica que básicamente las fuerzas son obvias. Es decir, la oposición presenta una ventaja numérica y arranca la campaña como un favorito en la contienda electoral a nivel del total de los votos. Ahora, la forma de cálculo de los diputados es completamente distinta. Es decir, cuando estamos hablando de 20 o 30 puntos, estamos hablando de los votos totales a nivel nacional, en términos de respaldo a la fuerza política opositora. Pero eso no se traduce necesariamente en una ventaja equivalente en términos de los diputados. ¿Por qué? Bueno, por la forma de cálculo de los diputados. Ni siquiera, no estoy hablando ni de fraude, ni pegándome la carta de la OEA, ni nada. Simplemente la forma de cálculo es una forma, digamos que no proporcional.